vamos. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que el humo me salió, lanzando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decías, sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que el humo me salió, lanzando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tu palabra que me decía, verdad, de que fumar, vamos, ese humo que te hace mal, deja de fumar, tomar, ese humo que te hace mal. Todos los cumbieros con la mano bien arriba, todos los cumbieros se le gustan los insos, cumbia, para adelante, hacemos págalo, somos la piedra urbana sonando para toda la vagancia. Palma, palma muchacho, palma borracho, palma. Para la gente de la 832, los insos, vamos. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo que lo movió así, lanzando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me las digas sentado, pensando como colgado por el mambo que lo movió así, lanzando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decía, deja de fumar, ese humo que te hace mal, deja de fumar, ese humo que te hace mal. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado por el mambo y el humo me hizo así, lanzando con la gana de que estés aquí. Recuerdo tus palabras que me decía, deja